Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Una semana ya venían con síntomas los chicos, que tenían dolor de cabeza, dormían mucho y algunos ya estaban descompuestos. Igualmente, algunos compañeros fueron afectados y estuvieron internados con oxígeno en el hospital, varios de nuestros compañeros. Aproximadamente hay una cifra de 30 internados y en total fueron, entre docentes y alumnos, 70. Nuestra finalidad no es que renuncien, sino más bien que nos den por seguro que nos van a mantener las escuelas en perfecto estado. Sí, queremos que las escuelas estén en perfecto estado. No, y para nosotros tener seguridad y que nuestros padres tengan seguridad de que vamos a volver sanos. Pero no queremos solamente que sea nuestra escuela, claro, sino que sean el resto de escuelas provincialmente o incluso de toda la nación. Podamos volver todos a la escuela sanos y salvos y que no haya ningún problema en la escuela, que no ocurra nada. Que estamos cansadas y cansados todos de estar tapando los huecos del Estado, ¿sí? No queremos más eso. Esto ayuda para que pase después la lucha sea en todas las escuelas. Basta, si se tiene que suspender las clases, se tienen que suspender. De más está decir que de ordenarse el desalojo, la comunidad lasguaiteca, junto a otras comunidades, va a resistir en el territorio. Esto no puede quedar tan impune. No puede quedar tan impune lo que pasó acá en Chubut y tanto a nivel de represión y de violencia. Y hay cosas que tienen que quedar escritas. Más de 300 familias y 50 productores, de los cuales la gran mayoría son de la economía social, familiar, popular. Enfoques. Estudiantes de la escuela 7719 del Maitén, Buenos Aires Chico, debieron acudir de urgencia al hospital de la localidad por intoxicación con monóxido de carbono en la institución, que comparte edificio con la escuela primaria número 93 y el anexo de la escuela de nivel inicial número 420, sucedida en el edificio escolar. El número de estudiantes y docentes afectados alcanzó la cifra de 80, siendo 30 aproximadamente los que debieron ser internados. La situación fue tal que el hospital se quedó sin oxígeno para asistir durante el transcurso de esa jornada. Las consecuencias en la salud son palpables hasta la actualidad y se desconocen los efectos a largo plazo. Los problemas con la calefacción venían desde principios de año y son numerosas las familias que habían consultado a las dos escuelas que funcionan en el mismo edificio sobre qué estaba sucediendo y qué se estaba haciendo. Al parecer, se realizaron obras y refacciones a cargo de una empresa de Lago Puelo contratada por el Ministerio de Educación de la provincia. Estas obras no fueron supervisadas por Camusi, la empresa que administra el suministro de gas a nivel provincial. Asimismo, y luego de los hechos, el Ministerio Público Fiscal que interviene en el caso comentó públicamente que la noche, luego de la intoxicación masiva, se habrían realizado refacciones de modo clandestino. Las familias, estudiantes y comunidad general se han venido movilizando durante esta semana, realizando incluso denuncias individuales a la comisaría local. Por los hechos, la ministra Perata ha renunciado y se espera que la investigación avance en establecer responsabilidades. Asimismo, una de las directoras del establecimiento ha realizado denuncias en la comisaría de la mujer de la localidad pidiendo restricción de acercamiento hacia algunos padres. Por ahora, las clases se han suspendido hasta tanto se realicen las obras correspondientes para que la escuela sea un lugar seguro. La comunidad, familias y estudiantes rechazaron la posibilidad de una reubicación en otros edificios escolares para evitar el hacinamiento y la repetición de condiciones no favorables para el cumplimiento del derecho a la educación de niñas y adolescentes. Esta situación, lejos de ser un problema restringido a este establecimiento, evidenció el grado de abandono de numerosos establecimientos educativos de la provincia, una situación que se viene denunciando desde los trabajadores de la educación desde 2018, y también expuso de la peor manera lo que puede suceder cuando gobierna la negligencia. La comunidad, sin embargo, respondió activa y solidariamente, sobre todo los estudiantes que tomaron la palabra. Les escuchamos. Venía de hace una semana. Una semana ya venían con síntomas los chicos, que tenían dolor de cabeza. Cuando llegaron a su casa, claro, tenían dolor de cabeza, dormían mucho y algunos ya estaban descompuestos. ¿Sí? De distintos años, hasta de la primaria también, porque compartimos escuela, está la secundaria y la primaria. Tanto ellos como nosotros sufrieron síntomas de eso. ¿Y solamente los chicos que estaban en las aulas de la refacción o en distintas aulas de toda la no, escuela? No, se dispersó por toda la escuela. Pero ellos son los que estuvieron en esas aulas, fueron más afectados. Tienen síntomas todavía ellos. Siguen concurriendo al hospital incluso algunos de ellos. Tanto docentes como alumnos siguen yendo al hospital. Y hay algunos que preguntan de por qué no se dio una asistencia temprana cuando recién comenzaron a aparecer síntomas, y la principal hipótesis que yo estuve hablando también con los ministros, que fue que hay muchos compañeros que intentan irse de la escuela con alguna justificación, y como ha pasado muchas veces, se han escapado chicos por cosas así, y al estar a final de cuatrimestre, tanto los preceptores como POPs están muy sobrecargados de trabajos y los tomaron de joda a los que presentaban síntomas. Fue una simple suposición que casi termina en tragedia. Igualmente, algunos compañeros fueron afectados y estuvieron internados con oxígeno en el hospital, varios de nuestros compañeros. Aproximadamente hay una cifra de 30 internados y en total fueron, entre docentes y alumnos, 70. Cuando se desmayó nuestro compañero, ahí como que dieron el aviso también a la escuela y ahí como que saltaron todos. Sí, saltamos todos y fuimos, habían muchísimos en el hospital. Y ahí como que, igual la mañana siguiente tendríamos educación física. Hubo quejas por eso también, porque nuestros compañeros estaban en el hospital, mientras tanto nosotros teníamos que hacer educación física. Y después la organización que hubo entre centros de estudiantes fue por el aviso que dieron los padres, que se iba a hacer una nota de denuncia por la falla de gas que hubo, de monóxido de carbono en la escuela. Se juntaron un montón de padres a hacer una nota acá en el municipio, y después se dio la noticia que la ministra iba a venir y se iban a encontrar allá en la escuela 7719, y ahí fue cuando integrantes del centro de estudiantes, vicepresidente y presidente, fueron a... Concurrimos a la escuela. La administración que estaban teniendo los cuerpos directivos del Estado era una basofia, por decirlo así. Directamente, ¿cómo no se van a enterar de cómo están sus escuelas? Ellos nos dieron a entender ese mismo día que una persona estaba enfermada de algo, pero la otra no. Era como que estaban desconectados. ¿Sienten que esto se podría haber evitado? O sea, sí, que se podría... muchísimo antes. Sí. Muchísimo antes. Venían haciéndose notas desde antes de que pasara todo esto, pero nunca tuvieron respuestas a esas notas, de varios lugares también con problemas, sí. Y nunca... ¿Puede estar raro que se haya reparado muy rápido el tema de la calefacción? Sí, porque cuando llegamos ese día de la reunión, se suponía que ese arreglo ya se había dado de... Hace aproximadamente un mes. Ya se suponía que ya se había arreglado todo el problema del gas. Y duró una semana y empezó todo este problema. Y bueno, y y cuando llegamos a la escuela vimos en las paredes cemento, habían... Estaba fresco, sí, como estaba que fresco. Si lo hubiesen tocado en ese mismo momento a la noche. Sí. Hasta donde se sabe la información de eso fue en un intento de tapar evidencia, exacto. Nuestra finalidad no es que renuncien, sino más bien que nos den por seguro que nos van a mantener las escuelas en perfecto estado. En perfecto estado. Sí, queremos que las escuelas estén en perfecto estado. No, y para nosotros tener seguridad que que nuestros padres tengan seguridad de que vamos a volver sanos. Claro. Y hasta ahora, por lo que se ha avanzado, que el viernes se avanzó en esa reunión, fue que se hizo una nota, un tratado, de que iban a tener 45 días para renovar toda la escuela en sistema de calefacción, gas y todo lo que tenga que ver con eso. Y nosotros ahora estamos alegres por eso, tenemos cierta seguridad sobre eso, pero no queremos solamente que sea nuestra escuela, claro, sino que sean el resto de escuelas. Provincialmente o incluso de toda la nación. Las afectadas. Sí. Ya hablamos con el centro de estudiantes de la 726, ya llegamos a un acuerdo más o menos, por decirlo así, sí, de que tenemos apoyo mutuo en este tema, y que ahora los contactamos vino a contactarnos el secretario de ATECH, el secretario principal de ATECH, vamos a tener comunicar contacto con más centros. Y también pedirle también a las familias en sí que cuiden a sus hijos, a los que salieron afectados, que por lo menos cuando termine el tema de este plazo podamos volver todos a la escuela sanos y salvos y que no haya ningún problema en la escuela, que no ocurra nada. Y también algo más para agregar para todos los padres que a veces se tienen que enfocar más en una atención, no tanto de ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. Porque a veces pueden estar pasando cosas que la racionalidad humana no puede comprender. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El Maitén Chubut. Compartimos más palabras de la movilización en esta localidad en repudio al abandono del Estado chubutense de la educación y la salud, originado por la intoxicación de 70 estudiantes de la Escuela 7719 de Buenos Aires Chico por inhalación de monóxido de carbono. Escuchamos a familiares de los y las estudiantes, a la Regional Noroeste de ATECH, a Nelson de la APDH del Noroeste de Chubut y por último a Daniel Murphy, secretario general de ATECH Central. Estamos cansadas y cansados todos de estar tapando los huecos del Estado, ¿sí? No queremos más eso. Esto ayuda para que pase después la lucha sea en todas las escuelas. Basta, si se tiene que suspender las clases, se tienen que suspender. Si hay que arreglar, se tiene que arreglar con gente matriculada, no como el señor Juan Jotec, que es un maleante, un terrorista que quiso jugar con la vida de nuestros hijos. Dejémoslo de encerrarlos en la casa y decirlo, no, vamos a callarlo porque esto está bien. No está bien, han jugado con la vida de nuestros hijos. Hoy hay pibes que hoy esa mala cosa que se hicieron van a tener secuela. Entonces dejémoslo, salgamos a luchar para que estos corruptos que tenemos en la provincia, una provincia con 800.000 habitantes, es una vergüenza que nosotros tengamos que salir a repudiar que no hagan las cosas bien. Desde nuestro lugar como gremio ATECH, sí, que nuclea a los docentes, venimos denunciando situaciones edilicias, haciendo relevamientos en las escuelas, más o menos desde enero, cuando empezó el ciclo en las escuelas rurales, que tenemos 5 escuelas acá en nuestra región. Evidentemente, tienen que suceder estas cosas para que realmente escuchen los que tienen que escuchar. En los primeros días de junio llevamos más de 30 notas al ministro de Infraestructura con situaciones edilicias, que era información que habíamos recabado nosotros en las recorridas, información que nos habían dado algunos directores. Generalmente cuando hacemos un paro, lo que siempre queda en el frente, digamos, es el sueldo, que sí, hoy también es una vergüenza. Pero bueno, también van siempre los reclamos por la situación edilicia, que sabemos que se vienen cayendo las escuelas de a poco, el transporte, porque ellos desde atrás de un escritorio, en Rawson, hablan del TEC, acá el TEC no existe. Acá, si no es un transporte particular, hay muchos chicos que no llegan a la escuela, que es lo que está sucediendo con muchas escuelas de la zona del Hoyo. Entonces, no tenemos que esperar a que pase esto. Podría haber sido una tragedia. Resulta que hace unos días estuvimos acompañando también en el Hoyo, en la comarca, o sea, más allá, más al noroeste, a las escuelas, a los padres y madres, a los alumnos y alumnas de las escuelas, porque estaban reclamando el transporte escolar. Como dijo recién la compañera, pero también hace unos días estuvimos acompañando en el hospital del Hoyo, que está hace más de 3 meses sin calefacción. El hospital del Hoyo, el 70% del edificio no tiene gas. Así están atendiendo los enfermeros, los médicos y médicas en el hospital del Hoyo. El hospital de Lago Puelo, otro tanto. Y también estamos esperando ahora a los brigadistas, ¿no?, de la Brigada de Incendios de Golondrinas, que se solidarizan y vienen a participar en esta marcha. También el gobierno de la provincia tardó casi un año en reconstruir el edificio que se quemó en marzo del año pasado. A los bomberos que velan para que no haya incendios, o van a apagar los incendios forestales, como el tremendo que tuvimos en marzo del año pasado, estuvieron todo el año en una casilla. Entonces estamos ante un gobierno al que no le interesa nada de lo que es público, nada de lo que es obligación del Estado, y es un abandono sistemático y permanente de todo. Y lo primero que me surge es felicitarlas por lo que están haciendo ahora, por la dignidad que se muestra en las caras de los chicos, de las chicas, la fuerza, las ganas de revertir esto, de ponerle un límite, de decir basta. Y creo que es lo más importante, la unidad que hoy se muestra es la unidad que nos va a permitir salir adelante después de todo lo que se ha dicho, que ha quedado muy claro lo que es el papel del gobierno, de este gobierno, el desprecio por los derechos humanos más elementales, el desprecio por el derecho a la educación pública. Con todo lo que se han dicho grandes verdades que no hace falta repetir, porque coincidimos todos y todas en que es así, en que no se ha mostrado por parte de este gobierno ningún interés en resolver los problemas que hay. Enfoques. Enlazando miradas. La comunidad mapuche Las Huaytecas, ubicada cerca del Foyel, denuncia que un empresario forestal impulsa su desalojo en la justicia. De concretarse el emprendimiento turístico inmobiliario que se proyecta, no solo se afectará un sector espiritual y de abastecimiento de agua de las familias de la comunidad mapuche, sino que, además, se acelerará el proceso de extinción del cipresal de Las Huaytecas, dado que dichas especies viven en un menuco o mallín, del cual el empresario pretende abastecer de agua a 60 cabañas, una cancha de golf y canchas de fútbol que pretende instalar en ese lugar. Conversamos con Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Mari Mari Pulonco, Mari Mari Puberquén, Mari Mari Pillancusi, Mari Mari Machi, Mari Mari Compuché. Soy Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas. Esta comunidad está ubicada al pie del cordón serrucho, en el paraje El Foyel, a 30 kilómetros del Bolsón y a 90 de Bariloche. Hace más de 125 años que las distintas generaciones de las 17 familias que integramos esta comunidad venimos ejerciendo de manera ininterrumpida la posesión del territorio, incluida la generación del Lonco Foyel y su hija Margarita Foyel Yem, cuyos restos secuestrados en el Museo de La Plata fueron restituidos a este territorio en el año 2015. Las políticas de despojo del territorio mapuche, en particular el de la comunidad mapuche Las Huaytecas, continúa siendo una constante, comenzando por el Estado Nacional con la mal llamada conquista del desierto y continuando con el Estado Provincial en la época de la dictadura de la década del 70, momento en que ambos estados impulsaron las políticas forestales orientadas a la implantación de pinos en la zona cordillerana. De esta forma, tanto los empresarios forestales como el Servicio Forestal Andino y la empresa forestal rionegrina Sociedad Anónima, más conocida como Enforza, invadieron nuestro territorio. Con todos ellos litigamos actualmente. No conforme con condenar a las familias a vivir en un bosque destruido e invadido por pinos, la provincia no solo intentó apropiarse en el año 2001 del bosque milenario de Huaytecas, considerado por nosotros como el Ñen Mapu, sino que en el año 2008, en la gestión del entonces gobernador Miguel Sáiz, le otorgó al empresario forestal José Luis Silverberg un título de propiedad sobre el sector norte del bosque de Huaytecas. Y no solo eso, en el año 2010, Sáiz le autorizó a Silverberg un proyecto de urbanización turística denominado El Follel Solares de la Comarca en el sector norte del bosque de Huaytecas. Cabe aclarar que el conflicto territorial que mantiene la comunidad con Silverberg se originó en el año 1976, momento en que la provincia le otorgó un permiso de ocupación sobre el territorio en posesión de esta comunidad, esto para la implantación de pinos. Luego fue desalojado en dos oportunidades por no cumplir con lo exigido por la provincia, es decir, no plantó pinos en las zonas que había desmontado. Mientras tanto, la comunidad mantuvo sus animales, construyó una vivienda y continuó reclamando a la Dirección de Tierra su derecho de posesión. Pero lamentablemente nunca fue oída, porque muy por el contrario, en el año 1996, Silverberg le entregó al Estado provincial dos camionetas 4x4 usadas, una de ellas con orden de secuestro. Esta entrega fue para compensar las tareas forestales incumplidas y a cambio de obtener nuevamente el permiso de ocupación, permiso de mensura, título de propiedad y finalmente la autorización del proyecto de urbanización, cuyas obras están suspendidas desde el año 2013 por orden de una medida cautelar solicitada por la comunidad. Es la segunda vez que Silverberg interpone una denuncia por usurpación en contra de esta comunidad. La primera fue en el año 2009, pero los imputados quedaron sobreseídos. Y la segunda es la que hoy enfrenta la comunidad con un posible desalojo forzoso de parte del juez Ricardo Calcaño. Por otra parte, es importante señalar que Silverberg no solo tiene conflictos con la comunidad mapuche, sino que también lo tiene con la provincia de Río Negro, dado a que la provincia en el año 2014 le inició una demanda judicial solicitando la nulidad del título de propiedad que tiene, causa que aún está sin resolver. De más está decir que de ordenarse el desalojo, la comunidad de las Huaytecas, junto a otras comunidades, va a resistir en el territorio, porque de avanzar el emprendimiento turístico e inmobiliario no solo afectará el espacio ceremonial y el abastecimiento de agua de la familia de esta comunidad, sino que además acelerará el riesgo de extinción del cipresal de Huaytecas, dado que estas especies viven en un menuco o mallín, del cual Silverberg pretende abastecer de agua a las 60 cabañas, a la cancha de golf y a las canchas de fútbol 5 y 11 que incluye en su ambicioso proyecto inmobiliario. Por todo esto, la comunidad dice: avancemos hacia la erradicación de los pinos y de las políticas forestales impulsadas por la provincia. Basta de desalojos forzosos, basta de militarizar los territorios. Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y Elíaca y Corgaray, presentes ahora y siempre. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Puerto Madryn, Chubut. Se presentó el libro del periodista Martín Ulassi el sábado 25 de junio y el encuentro fue una nueva oportunidad para que los protagonistas del Chubutazo se reunieran a reflexionar y recordar las experiencias vividas en diciembre de 2021, cuando la rebelión popular logró la derogación de la ley de zonificación minera en la provincia. No fue no, una crónica del Chubutazo registra una cronología del 15 al 21 de diciembre de 2021 mediante entrevistas a protagonistas del Chubutazo y comunicados de organizaciones e instituciones de diversos sectores que se opusieron a la zonificación, dando cuenta también de los pasos dados por los sectores políticos en la pretendida avanzada megaminera. La presentación se marcó en el ciclo Miradas Urgentes de la Universidad Nacional de la Patagonia y fue organizada por el Instituto de Formación Docente 803 y la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn. Contó con la participación del periodista, la muestra fotográfica del colectivo de acción fotográfica Luan, que registra los días del levantamiento popular, la palabra de Rita Rosa, lonco de la comunidad Huilipofolilcona, y Santiago Vasconcelos, docente, ambos integrantes de la multisectorial contra la zonificación minera. También compartió su poesía el poeta Lucho Carranza. Desde Enfoques dialogamos con Martín Ulassia, quien puntualizó los motivos que lo llevaron a registrar el Chubutazo y el mensaje que nos deja la rebelión popular. Como contaba ahí un Santi que estuvo en la presentación, yo estuve allá el 15, el 16, no estuve durante la represión del 16 y el 17 en Trelew. Dije, esto no puede quedar tan impune, no puede quedar tan impune lo que pasó acá en Chubut y tanto a nivel de represión y de violencia. Y hay cosas que tienen que quedar escritas. No sé si va a ser la mejor crónica, si va a agotar todo, si va a poder encerrar 20 años de historia o más, pero por lo menos que sea una guía para ver más o menos qué pasó durante aquellos días. Y tenía la ventaja de que venía hablando con mucha gente desde hacía mucho tiempo. O sea, entonces eso lo tuve muy a la mano y fue a hacer entrevistas. Y cada entrevista fue llevándome a otra persona y hacía otra persona y se fue armando, digamos, la historia. Y también me parece que el agrupamiento de muchos colegas y de periodistas también me dieron un poco de coraje para hacerlo. Porque nosotros ya habíamos sacado desde el colectivo de comunicadores de Chubut dos pronunciamientos sobre este tema. El hecho de laburar en medios, hay medios alternativos, comunitarios, también medios comerciales, laburar en el medio de este tema y de la megaminería con todas las dificultades que sabemos que tiene. Por los intereses políticos de cada medio. Si sacamos un pronunciamiento a fines de 2021 y a principios de 2022. Entonces había como un acompañamiento sumado a lo que pasaba en las calles para decir, bueno, me la juego a escribir algo. Decidí que algunas voces no estén, como por ejemplo, me hubiera gustado hablar con el gobernador, me hubiera gustado hablar con gente de Pan American Silver, me hubiera gustado hablar con algunos actores, pero decidí no hacerlo para que el libro salga. Preferí que no estén y sacarlo sin, digamos, avisar demasiado y levantar demasiado el avispero. Así que esa es más o menos la idea. Pero el momento en que esto me lo preguntó una pibita de 6 años en la presentación de Comodoro. ¿Cómo fue el momento que se te ocurrió escribir el libro? La verdad, no lo sé. Tiene un poco de locura. Tuve 3 meses sin dormir casi el tiempo que lo decidí hacer. Pero iba escuchando y a medida que iba escuchando las entrevistas dije, no, esto tiene que estar. Esto tiene que quedar impreso en un libro, que el libro siempre sirve como excusa para retomar, para seguir pensando, y es algo que queda. Y me parece que esta historia, que es parte de muchas historias de lucha del pueblo de Chubut, otro capítulo más, o hubo otros chubutazos ya, en 91 contra Néstor Perl, la lucha de los docentes y los estatales, es parte de lo mismo. Y bueno, quería que esté, porque como decía Walsh, las clases dominantes siempre procuran que los trabajadores no tengamos historia, y todo empieza siempre de cero, pero siempre están esas historias, y bueno, son colectivas siempre, y bueno, y nada más me tomé el laburito de escribirlas. Realmente fueron muy, muy difíciles algunas. La presentación del día 28 en Rawson, después de que pasaron el video de Luan que vieron acá, estaba toda la gente llorando. Digamos, parecía emocionada, conmocionada. Mucha gente que había dicho que hasta el momento no había hablado del tema.